you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. El hermoso. Sí, y sí, pero es enojón. No, ¿pasó? ¿Enojón? Sí. ¿Por qué enojón? Yo sabía que si tocaba esas fibras. Esa es mi forma de saludar. Siempre, siempre defendiendo al hermoso Benson Boone. Porque él se enojó en redes con la gente que no sabía quién era Brian May. Y pues está bien no saber quién es Brian May. Pero él está educando a la generación que no tiene ni idea quién es Brian May. Mira, a veces sí. A veces esa es la labor del artista, educar un poco. Ilustrar, mostrar el camino. Sí, me pareció una gran labor de educación la que hizo Benson Boone. Ahora te voy a decir, es que conocí a alguien que hizo parte de staff en ¿Pachela? En Picnic. Ah, ok. Ay, ¿chisme? Chismecito. Que un querido. Ve. Que un querido. ¿Cómo es posible que no sea un querido? Y que se miraba cuando se puso el traje, su traje, y que se miraba y que hacía como... Claro, o sea, como que se veía y se gustaba. Sí, y que saludaba. A todo chévere. El mundo, chévere. Ese tipo de artistas son chéveres. A mí también me gusta. Además, siento que él da esa vibra, como de buena gente, y como de buen pelado. Y sí. Sí, todo lo que está bien con Benson, así que buenos días. Y que se comía lo que le ponían. Ah, también. Ay, no me comelón. Hubieras dicho. O sea, Camila, por el amor de Dios. No, para uno llevarle una empanada, una lechona. Ustedes. Claro. No, a ver, yo sé que tú sabes de qué estamos hablando, del catering, de la comida que se sirve en los camerinos, que muchos artistas piden mil cosas y no tocan nada y después pues no hay que botar comida. Sí, total. No, que él sí, él se comió todito la sopita, todo. Él es juicioso y que es súper querido con todos. No. Cuando, entonces sí, mil veces sí. Cuando terminó su presentación, lo estaba esperando en backstage Teddy Swims. ¿Aquí? Que son amigos. Sí. Y lo primero que él hace muy emocionado es dar, yo no sé. Da tres vuelta canelas. Voltereta. Y cae, y al lado, no se imaginaba que estuviera ahí Teddy Swims, y se abrazan y se ven una camaradería y una buena onda. Ellos emiten eso. Que, sí, siento los que dos. Son buena onda. Yo también siento lo mismo, los dos tienen muy buena vibra y son como descomplicaditos, como que no están todavía montados en la película. Esperemos que sigan así. Sí. Pues que igual se crean el cuento, pero chéveres. Sí, a mí me parecen chéveres, habrá que dejarlos crecer, a ver qué. Entonces está bien. Sí, está bien. Sí, entiendo eso. Entonces, tenemos una nueva hora. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya martes 29. Jueves, si queremos. Sí, prácticamente jueves. Prácticamente. Ya empieza uno como a organizarse para el festivo y luego el fin de semana. Uh-huh. Ya la cosa viene bien motivadita. Esta semana la gente está como, sí, todo se puede, todo se logra, somos capaces de todo. Y sí. Sí puedes. Sí puedes, tú hoy puedes tanto todo. España no, creo que España no está, somos capaces de todo porque quedó en evidencia que no. Pero ustedes han visto la gente como está en las calles bailando, tocando guitarra, todo. ¿En serio? Sí, bohemio. Bohemio, poetizo. Yo lo que vi, que me pareció muy chévere, es el poder de la radio. No sé si han visto los videos de la gente con sus radiecitos. ¿Vieron? Ahí. Es que, miren, yo ahí. me he dado al aire defendiendo la radio. La radio no se va a acabar. Exacto. Y miren, para estos momentos, como es de importante. Mira, y ayer dábamos la noticia de la inteligencia artificial que utilizaron este host en Australia. Mira, si se va la luz, no te van a oír. Exacto. Inteligencia artificial. Exactamente. Mira, radiecito, se cae todo. De tu radio, el que sintoniza, vamos a estar nosotros. Y te vamos a estar diciendo todo lo que está pasando. De acuerdo. ¿Ves? Increíble. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora sí. Ahora sí tenemos preguntas. Sí, que no tiene nada que ver con esto. Pero sí tiene que ver con lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Estamos en el marco de la Feria del Libro. Hemos estado hablando también de cosas que están pasando con J.K. Rowling, que también pues es pasa una cantidad de cosas. Algunos hablan de separar al artista de su obra. Y pues hemos tenido la oportunidad de ir en cine y en televisión, en series, de ver grandes adaptaciones de libros. Sí, chévere, me gusta. Entonces hoy nos vamos a ir por ese camino. ¿Cuál adaptación al cine o serie de un libro es su favorita? ¿Le ha ido bien? Listo, bien. Listo, ¿es perfecto. ¿Es necesario habernos leído el libro? No. ¿No es cierto? O tener referencia, sí, por supuesto. Sí, Perfecto. Pero que le gustaría verla en cine, digamos. Exacto, o en series, o que vieron y después de ver la serie o la película dijeron, ah, vamos a leer el libro, o tantas cosas, el cuento de la criada. Ay, sí. Por ahí está, viene de ahí. Hay una cantidad y hay buenas adaptaciones, te digo. Listo, muy buenas. Perfecto. Listo. Arroba la X Más Música y nuestras redes sociales para que nos respondan. Acá está. Aquí está, de 1975. Recuerdos que no voy a olvidar. Esto es Chocolate. No le hagan caso a Diana. Chocolate. No, recuerdos que no voy a olvidar. Nos roban. Se parece, sí. Claro, ya. Ayer estuve oyendo End of the World otra vez, de Miley. ¿Y qué? Oye, ¿y por qué? Buena. Sí. A mí también me está gustando lo que está sacando Miley, mucho. El comienzo sí es muy mío. Cada gracias. Camino que gracias. Piso ¿ven? Me lleva hacia él. Yo te mandé un reel donde estaban comparando. Gracias, señor. Nadie creyó, pero mira. No te creímos. De aquí nació la idea. ¿Te creímos? De aquí nació. Sí, nació aquí. Claro. ¿Qué? Ustedes, ahí es que se lo les juro. Dando más Diana, ¿sí o no? Ustedes dos sí. Se dan más crédito. Tú te estás dando más crédito del que deberías. Y así es que le matan a uno los sueños. Claro. Son las mañanas en la X con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, estoy con Andrés Salazar, Diana Rodríguez y Camilo Peggy en este maravilloso programa que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Uh-huh, es cierto, jueves. Ve, ¿qué ha pasado con Carlos Santana? ¿Han sabido? No. No. Él estuvo enfermo el fin de semana. Sí. Él canceló presentación. Canceló presentación. Por deshidratación. Ok. A él lo tuvieron que llevar, pero... O sea, lo que se supo en su momento es que lo estabilizaron, no era nada grave. Y fue esa fecha, antes de subirse, fue que le dio el como sorochito. Ok, bueno, vamos a ver qué pasa, porque... ¿Te salieron cosas? No, vamos a ver qué sucede, Aún no hay actualización. No. De nada, pero esperemos que mejore. Sí, son las mañanas de la X. El Vaticano anunció que el conclave para elegir al próximo Papa comenzará el 7 de mayo. Sí. Entonces viene siendo de este mañana en 8. Bueno, que 135 cardenales. Ok. Ay, señor. Yo por solo la comida dilato el proceso para comer todos los días. Aunque no, qué agotador tiene que ser esa. Vamos a ver cuánto duran. 135 cardenales van a entrar a la Capilla Sixtina. ¿Es Sixtina o Sixtina? Pues yo he dicho Sixtina. ¿Siempre? Siempre. Okay. Pero, ¿quién sabe? Si Sixtina. Se diga en italiano, Sixtina. ¿Quién sabe, ves? ¿Uno qué va a saber? ¿Uno qué va a saber? Pues escribe Sixtina. Escribe con X. Porque es el Papa Sixto. ¿Ah, sí? Ok, listo. Entonces, ¿la qué? La, obvio. La capilla. Sixtina. Iba a decir la cabina. La cabina Sixtina. La capilla Sixtina. A ver, conclave en la X Más Música. Oye, eso sí. Mira... Ayer con el apagón en Europa quedó en evidencia que la radio sigue ahí firme. Claro. Es que cuando se acabe el planeta... La radio va a transmitir. La radio va a estar ahí. Va a sobrevivir, obvio. No, eso lo tenemos clarísimo. Pero para que podamos sobrevivir, se tiene que acabar el mundo. No, hoy estás... No estamos lejos. Hoy igual. Está disparando a las bombitas que tenemos de esperanza. Pa. Sí, yo vi varias personas me enviaron como... ¿Cómo llama eso? Tags, etiquetas, me etiquetaron en España diciendo, y aquí la radio con sus transistorcitos sí, y yo, so cute, sí. So cute. Bueno, ¿qué más les cuento? De dice, conclave. 135 cardenales van a entrar a la Capilla Sixtina y allá van a estar encerrados mientras se escoja un nuevo papa. Y cuando les digo que van a estar encerrados, es que van a estar encerrados. Y no hay manera de pisar afuera. Sí. Y se convierte todo en algo muy hermético. No permiten tampoco información que llegue de afuera. ¿Qué se sabe ahora que mencionas el tema de la del apagón? ¿Qué se sabe? Hay conspiración. ¿Ah, sí? Porque ¿sí? Yo... Hay conspiración, me encanta. ¿Qué? Que fue un hackeo. ¿Ah, sí? Que fue un ataque. Francia e Italia. Y España fue. Y Portugal. Francia, España y Portugal, ok. Sí. Francia, España y Portugal. Pero ayer los veía todos como en las calles, tocando guitarra, todo muy bohemio, ¿no? Ayer los vi a todos entre las velas, bohemiamente. Sí, claro. Sí, chévere. Estaban contentos. en algunos frentes, otros dicen que les tocó hablar con sus parejas. Ajá. Hubo diálogo. Hola, ¿tú cómo te llamas? Se conocieron. Literal. Como que dijeron, uy. Algunos españoles dicen, ayer nos tocó hablar con la pareja. Qué momento más extraño, ¿no? Qué increíble. Ay, no. ¿Por qué siguen ahí si no hablan? No. No sé, creo que. Con el tiempo, la tecnología se apodera del entorno. Sí, bueno, de todos, absolutamente todos. Y nos enanejamos. Exacto. No, enanejamos. Enajenamos. Enanejamos es cuando algo reduce su tamaño. Mentiras, no es eso. Miren, yo les digo a ustedes que yo tengo. Camila. Que yo tengo dislexia. Nos estamos enanejando cada vez más. Y mi mamá nunca me puso cuidado. Yo le dije, yo tengo dislexia. Ahora hay estas pruebas. Estamos. Pero tú estás inventando. Tú, no, imagínate que cuando hablamos de gusto culposo, ella decía gulto culposo. Gulto culposo, por favor, di. ¿Gulto culposo? Dilo tú. Normal, y lo dijo varias veces. Bueno, aquí estamos, enanejados en las mañanas de la X. 103.9 FM, la xmasmusica.com, con un clásico de 1991 de la época dorada del Ips Ops, Andrés. Bueno. Los chicos cool. Sí, claro. Nada que hacer. Nueva York, ¿se acuerda que le decía yo ayer? Sí, claro. Los neoyorquinos decían, ¿qué? Exacto. ¿Rap en dónde? No, el rap es de acá, no me molesten, no me digan nada. Naughty by Nature en las mañanas de la X con OPP, how can I explain it? Down, estaba Naughty by Nature con OPP. Catriel y Paco Amoroso vuelven a Bogotá el 10 de septiembre a su primera Movistar Arena. Van a estar en Bogotá por tercera vez. Hay que decir, la primera vez que vinieron fueron 200 personas. 300. Lo mismo pasó con C. Tangana, ¿se acuerda? Claro. Eso fue en septiembre. Y no fueron 300. Con Tangana fueron 80 gatos metidos en Bugalup. Sí, sí, sí. Con ellos fue 300 en septiembre del año pasado. 300 personas en De La Piña. En estudios de La Piña. Increíble, ¿no? ¿Cierto? O sea, no. Y esto fue una semana antes. Del Tiny, ¿no? De que sucediera el Tiny Desk en Washington, D.C. Wow. Y de repente, o sea, una semana después de que estuvieran en Bogotá, estallaron. Sí. Claro. Todo cambió. Sí, y un año después... Van a estar ahora en la Movistar. 15,000. Óyelo. Dirty. Señor. Vamos, bailalo conmigo. Sí. Vamos ya. Claro. ¿Qué por dicho? Favor. Catriel y Paco. Pasito, mira. Yo lo quiero ver. Los amo. Yo sé. Va a estar bueno. Sí, son groseros, son muy groseros. Pero entiendo su genialidad y entiendo lo que son, y qué bueno tener eso acá nuevamente. Estas son cosas que ya uno no entiende, pero escucha esto. Baby, allá abajo hace calor. Traje el ventilador para darte las buenas noches. Ya, María, hombre. Claro que sí. Eso va a ser. Lo necesitamos. ¿Cierto? Sí. Mira, la rompieron en el Tiny Desk, en Coachella, en Stereo Picnic. Así que sí, joyita de la música latinoamericana. ¿Los viste? ¿En Picnic? Claro. Sí. Ay, no me lo iba a perder por nada. ¿Te gustaron? Me encantaron. ¿Sí? Me encantaron. ¿Andrés los vio? Yo los vi como 20 minutos, nos encontramos ahí, estaba grabando, estaba lloviznando, me hice bajo de un arbolito a bailar. Yo también, lo mismo. Bueno, ahorita van a estar entonces el 10 de septiembre en la Movistar. Es un buen lugar para ellos. Yo también creo pienso que sí. Lo mismo. Sí, está bien. ¿Cuánta gente le ponen? Yo creo que podría estar que unas 8,000 personas. Bien. Sí, yo entre 8,000 y 10,000. ¿Sí? Yo creo que 10K. ¿Alcanza las 10? Yo creo. Están en ese momento. Sí. Y como es show solo. Y el que no los conoce va también por curiosidad de qué es lo que está pasando. Va a estar bueno. Exacto. Sí, va a estar interesante. Quiero ver cómo le va a ir con relación a cómo le fue a Tangana. Porque Tangana explotó, ¿no? Claro. Sí, porque Tangana sí agotó. Mucho más, sí. Exacto. Sí, creo que mucho más. Yo no sé si radicará. Mucho. No, yo no sé si mucho más. O igual, puede ser igual, ¿no? Porque son fenómenos muy parecidos en cuanto a la reacción del público. De acuerdo, yo creo que pueden llegar a ser muy parecidos en el sentido de que, primero, creo que han pasado ¿cuántos años desde lo de Tangana? Como 2022. Desde 2022 sucedió esa vaina. Siempre son 3 años de distancia, son 3 años en los que como que las generaciones que consumen música se reciclan. Ajá. Ya, esos como, son los tiempos, como ¿cierto? Que, se dan como la que, antorcha, como, síganse. Exacto. Como péguele. Que, entonces, los que hace 3 años estaban obnubilados por el fenómeno hipster de C. Tangana, ya están en otra cosa. Ya están probablemente en otra tarea, en otra vuelta. Rehabilitándonos. Están en rehabilitación. Está como en el exercise, en el fitness y esas vueltas. Mientras que los nuevos loquillos ya están ahí en su momento. Loquillos. Loquillo, locochón. Recochón, como dice Uribe. Loquillos. Claro, pero cuando los nuevos loquillos, Dirty. No, esa palabra nunca. Cuando Tangana vino al picnic, fue mucho más grande. Sí. El escenario, la gente, la respuesta. Sí. Era en el escenario 2. Pero tengo una pregunta. Tengo pregunta. Desde el Tiny de Tangana a la presentación de Picnic, ¿cuánto pasó? Porque ellos... Lo mismo. ¿El de mismo noviembre. Tiempo? No más. Tangana fue el 19 de noviembre. Un par de meses entonces, más, sí, lo mismo. Yo creo que ese espacio hace que el escenario se cambiara un poquito. O sea, siento que estuvo muy cerquita el Tiny al Estéreo Picnic, entonces... organización dijo tal vez no nos pongamos tan grandes. Sí. Pero yo siempre dije eso, yo lo hubiera cambiado con el de Nati Peluso. Hubiera hecho así. Ah. Los hubiera puesto a ellos en el de Nati Peluso, de Nati Peluso en el otro. Siendo los dos es tarima. Pues, sí. Es tú cambiar la tarima. En tarima. Me hace increíble la base de esta canción. Me gusta mucho porque suena como en los 90, un claro. Janet Jackson sí. De fondo, pero cuando uno escucha Tetas. Lo que pasa es que es una crítica. Sí, pero ahí es cuando yo digo como, ay, déjenme mi basecita. Pero es crítica, ahí están ellos disfrazados de Backstreet Boys. No, y seguro lo hacen de todo. Eso sí, claro, no. O sea, los manes dicen, hagamos una canción bien mala. De esa de los 90. De los 90, exacto. Para mostrar. Que a mí me gusta. Para mostrar que podemos hacer música de... Música de genérica. Exacto, claro. Fabricada. Porque porque toda esa música de los 90 y de comienzos de los 2000 sonaba igualito porque era la formulita. Era hágalo así y venga, reciba su millón de dólares. Entonces, de eso se están burlando. Es como, exacto. ¿Qué de la fórmula tenemos comercial. Que hacer? Entonces, son genios en eso porque lo hacen de aposta. Claro, es que escuchan. Eso sí lo sé. No, es que la letra al principio, lo que dice Camila, la letra al principio de hashtag tetas es un man diciéndole quiero plata, como que una cosa así, como oye. Músculos, autos de pista. No, esas tetas. Glow up, bike check. Trump Chamberlain, I'll make you a star. Voy a hacer un glow up, tú eres mi bike check. Voy a besarte para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Y el coro. Ah, no, el puente. El puente que dice, tienes que ser alguien que no seas no puedes ser tú. Es muy poderoso. Oye. No puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Aquí entra el manager. Que no, eso, esa música está muy maluca. Más grande. Think radio. Use a hashtag. Radial. Piensan radio. Hagan un hashtag. Uh-huh. ¿Cómo que hashtag? ¿Cómo que hashtag? No sé, decir tetas. Digamos tetas. Es impresionante, ¿verdad? No, sí, lo entiendo. Es una genialidad. Bueno, sí, es una crítica. Sátira con toda. Sí. Son muy buenos haciendo sátira. Siempre lo han sido, ¿no? Sí. De hecho, creo que ellos como concepto están muy inspirados en la sátira, porque uno los ve en las entrevistas diciendo, teníamos una banda de rock, Ajá. Sí. Nos dimos cuenta que no hacíamos plata, entonces... Que nos estábamos muriendo de hambre. Sí, que no hacíamos plata, entonces dijimos, ¿qué hacemos? No, pues hagamos lo que le gusta a la gente. Mira mi progreso. Por eso es que yo creo... Mira que... mi progreso. Sí, sí. Toca mis músculos. Sí. Let me be your Chad. ¿Será que vienen con el show que están todos aceitosos? Ellos ojalá. Se ponen incluso unos inflables, ¿no? Los he visto. Seguro vienen con... Ojalá. Con ese. O sea, vienen con el completo. Uy, que amado. Que no hicieron en el picnic. Amado. Ese es el aceitoso. Sí, sí, el aceitoso. Porque inflables. Es que el anterior, el del baño María, también era muy sorprendente el montaje, ¿no? Ah, sí. El condón gigante colgando. Los espermatozoides ellos. Eran espermatozoides. Por eso estaban aceitosos. Bueno, listo. No más. No vemos más Lora. Ya, suficiente. Nos hemos pero sobreactuado está, con Catriel y Paco Amoroso, que vuelven a Bogotá el 10 de septiembre. Vamos, que un disquillo ahí suave, rápido. Vamos. Para continuar las mañanas de la X. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Adaptaciones al cine o a la serie o a la televisión de libros, que bueno, sea su favorito. Estamos pendientes de sus respuestas. Adaptaciones de cine. Adaptaciones. O series. Okay. De su libro que sea favorito. Listo, perfecto. Mucho. Arroba la X más música en Threads, Instagram, en X. Contéstenos y más adelante estaremos leyendo sus mensajes al aire. Por el momento, pues aquí está del Homework, los Daft Punk. Esto se llama Around the World. $5 Pony Rides, es Mac Miller, Mañanas de la X. Entonces, importante para empezar bien el día, para hacerlo como tiene que ser, es tener en la mano un queso pera del Vecchio. Porque rico. Uno ya está ganado. Claro. Como se lo quieran comer, con mordisquitos, deshilachado, si quieren apostar, apuesten, porque siempre van a ganar, es así de simple y de sencillo. Recuerden que ser original tiene muchas formas. Si quieren compartir esa forma, como se comen ustedes su queso del Vecchio, por favor, háganlo. Bueno, hay nuevo primer ministro en Canadá. Ok. ¿Sí? ¿El reemplazo de Trudeau? Sí, se llama Mark Carney. Ok. ¿Sabemos hacia qué lado está? Mark Carney? Mark. Okay. Mark Carney, Liberal Party. Partido Liberal. Okay, ya. Eso Partido era. Liberal. Esa era. Fourth term in power for the party and a renewed mandate to lead the fight against President Trump over trade and the nation's sovereignty. Entonces, básicamente el partido dominante sigue en el poder. Ya, perfecto. Pero okay, con otro sí. representante. O sea, el partido de Trudeau pone a otro primer ministro. Ok. Pero no se sabe cómo les va a ir en la, en la repartición del Congreso y el Senado y esas cosas que entiendo. Tú sabes que es crucial. Ajá. Sí, dice hoy el New York Times que it wasn't clear whether the Liberals would win a majority of seats in the next House of Commons. No está claro si los liberales ganarían una mayoría de los puestos o las sillas en la próxima Cámara de los Comunes, lo cual permitiría a Carney gobernar relativamente sin impedimentos, o si su gobierno necesitaría depender de partidos más pequeños para así apoyar su agenda legislativa. Ahí está. Democracia, democracia en acción en todas partes del mundo. Tremendo. Bueno, vamos a hablar de una playlist que publicó NPR la semana pasada. Es la playlist del Papa Francisco. ¿Lo que lo oía? Sí. Creemos en esa playlist. Sí, claro. Esa sí es. Esa es la playlist. No, NPR, pues obviamente la radio pública estadounidense no se anda con rodeos. Porque acá se ha hablado de la playlist que comparte Barack Obama. Barack Obama, esas cosas. Ah, sí. Pero eso sí está muy hecho como con propósitos propagandísticos y mercadológicos y estas vueltas. Este no, este sí. Pero no, es el Papa... Era un coleccionista de discos. Sí, vinilos. Tenía una colección de CDs. Ay, lindo, de CDs. 2000 CDs, más o menos. Hay fotico por 20 ahí. 20 discos en vinilo. Ya. Era fan de visitar tiendas de discos. Le gustaba ir a las tiendas a comprar discos. Él incluso santificó una tienda, ¿no? Que era su favorita. Claro. Stereo Sound se llama esa tienda en Roma. Sí, sí. ¿Qué es esto? Esto es alemán todo. Ok. Música clásica, la lata. Johann Sebastian Bach. ¿No sabes alemán? Sí. Bach. Johann Sebastian Bach y Philipp Herrweg. Y bueno, muchos más compositores clásicos. Herbach. Pero Bach sí conozco. Bach. Está Beethoven. Claro. ¿No? Está Wolfgang Amadeus Mozart. Claro, no puede faltar. Hay tango. Es como el Paco amoroso de la música clásica. No, por favor. Igualitico. Exactamente. Igual. Quemándose. Haga de cuenta. Resulta que Gianfranco Rabazzi, ¿sí?, presidente del Consejo del Pontificio para la Cultura y encargado de custodiar la colección musical del Sumo Pontífice, pues dio a conocer y compartió este listado de canciones, ¿no?, para que se armara la playlist. Entre otras cosas, pues hay tango, está Piazzolla. Ah, claro. Importante que pueda estar. Está Edith Piaf y está una colección de discos de gospel interpretados por Elvis Presley. Era fanático. Fantástico. Del increíble. Rey del rock and roll. Sí. Pues es que Elvis hizo mucho gospel, ¿no? Sí. Sí. Elvis hizo mucho gospel porque ese sí que era cristiano. Y estaba metido allá en las iglesias. Sí, claro. En su una versión muy bonita de Amazing Grace, creo. Uh-huh. Es el himno este de los funerales, ¿no? Sí, ok. Dice el comunicado, entre los músicos, me encanta Mozart, por supuesto. Misa en Do Menor es una de sus interpretaciones más predilectas. Es inigualable. Me encanta Mozart, interpretado por Clara Haskell. Mozart me llena, decía el Papa, pero no puedo pensar en su música, tengo que escucharla. Me gusta escuchar a Beethoven también, pero de un modo prometeico. Ok. Y el intérprete más prometeico para mí es Furt Wangler. Okay, Furt Wangler. Ajá. Sí, claro. Uf, ese señor era el conductor de música clásica más tremendo. Teso del siglo. Ese señor y Leonard Bernstein fueron tan importantes. ¿Se sabía que Furt Wangler era el conductor de orquesta favorito de Hitler? Ah, oh, mira, okay. Claro, ya, ok. Pues el personaje. Ese man hacía, creo que era Mozart, no sé si era Mozart o Bach, no sé cuál, Beethoven. Ajá. Beethoven, pues porque Goebbels, sí señor, que era el ministro de propaganda de Beethoven, adoraba Hitler. A Beethoven. Uh-huh. Entonces él utilizó muchas cosas de Beethoven para sonorizar, muy difícil, como las campañas de nacionalismo que condujeron a que fue, sí, claro. Y cuando estudiar cuando, la propaganda de Goebbels con todo. Uf, es fascinante. Y había una cinematógrafa, una cineasta que se llamaba Leni Riefenstahl. Uh-huh. Riefenstahl le había hecho una película a Hitler muy famosa que se llama El Triunfo de la Voluntad. Yo no sé si ustedes han visto esa película. No, nunca no, gracias, la han visto. A Dios. Tienes que ver para conocer. Pero qué rabia, ¿no? Bueno, en fin. Sí, sí, es cierto. Y es esta. Total. O sea, Riefenstahl musicaliza varios de los momentos cinematográficos que pues obviamente tenemos súper claros todos de alguna u otra forma porque lo hemos visto así sea por flashes de, ¿no?, como de la bandera nazi, ¿cierto?, como en claro. Contrapicado y el cine le dio como todo este flair al nazismo, ¿cierto? Y la música que usaba en ocasiones para musicalizar, la gente estaba en cine y entonces arrancaba el cortometraje, como decir el cortometraje de los 10 minutos, sí, local, sí. Y entonces arrancaba, decía, las tropas alemanas están en estos momentos luchando por usted, recuerde que usted, y salía la bandera así ondeando y sonaba Beethoven con la novena de Beethoven, ¿no?, esas cosas. Increíble. Entonces, instrumentalizaban el arte para darle es como ese fondo épico, claro, potencia al tema. Y Furt Wangler era el que mejor ejecutaba la quinta y la novena. Ok. Es lo que he leído. Tremendo. Entonces Goebbels quería siempre tener a Furt Wangler conduciendo la Filarmónica de Berlín, uh-huh, con Furt Wangler. Es fascinante. Pero sí, la Filarmónica tenía músicos judíos. Ay, ¿mm?, no. Entonces, Furt Wangler, creo que Furt Wangler claudicó, renunció. Okay. Dijo, si me tocan los músicos judíos, chao. No les toco. Entonces, Goebbels, muerto de la ira, le decía, está bien, y le perdonaba a los músicos judíos. Y porque lo adoro, porque era tan buena la ejecución de la quinta y de la novena de Beethoven que Furt Wangler Salvó, se puede decir. Y pues es, tiene mucho sentido que al Papa le gustara Furtwängler, claro. porque dentro de las muchas participaciones hubo un momento en el que se encontró con Hitler, Furtwängler, y le entregaron el cetro este. A ellos les entregaban como diferentes tótems como de asociación al partido nazi. Okay, sí. O sea, como que te entregan un cetro, te entregan como unos botones o unos pines, sí. Y eso te daba de una vinculación, sí, al partido. Al partido. Furtwängler le rechazó a Hitler la vuelta, se la rechazó. Muy valiente. Muy parado. Y Hitler lo adoraba tanto que le perdonó. Le perdonó la vida. Mira, Prometeico está relacionado con Prometeo, que es este titán de la mitología griega que era conocido por su astucia y su amor por la humanidad. Ok. Ahí autores está. Prometeicos. Claro, claro, tiene todo el sentido. Uh-huh. El papá tenía un amor especial por la radio y por la ópera, porque creció con su mamá escuchando radio. Todas. Ópera en radio, oh, en Buenos Aires. Qué cool. Y su músico argentino favorito era Charly García en el 2017. ¡No te creo! Le regaló el disco Random con una dedicatoria. El Papa lo llamaba un peacemaker. Oh. ¡Claro! Ahí está. Entonces. Peace and love. Uy, no le nunca puedo creer. Va a haber alguien como él, ya les digo, de una vez. No, pues es que es nuestro, es de nosotros. Sí. Es de nosotros. Y ya fue. Sí. Oh, tremendo. ¿Qué pensará Charly? Empezar ahorita. Se le olvidó todo ya. No sea así, estamos en un momento prometeico. Yo lo amo, pero... Prometeico. Por la humanidad, Andrés. Se cascó muy duro, ¿no? No, es que Charly. Se cascó muy duro. Antes está vivo. Muy viejo bueno. Charly, me da pesar porque debería tener una vejez un poco mejor, sí, ¿no? Charly debería poder estar todavía tocando, claro, cantando. No, pero ya está un poquito senil también, o sea... Sí. Sí, pero es que hay músicos más mayores que sí están perfectos, o sea, claro, pues, que tocan, cantan, son consecuentes. ¿Esto qué es? ¿Leonard Cohen? Esto es Leonard Cohen. No jodas, ¿también le gustaba? Ahí está. A ver, esta es Aleluya. Ay, esa canción la amo. No, y a él, ¿cómo le quedó? ¿En qué película sale? Esto sale Watchmen. ¿Pero a ustedes les gusta más esta versión o la de Buckley? Pues a mí la de Buckley me parece así como... Sí, claro. Está por la voz, es que a mí la voz de él... ¿La voz de Cohen? Ajá. ¿Has leído a Cohen? He leído cosas, pero no libro completo. Tengo un libro sobre eso, pero sí. Tengo un libro de poemas de ese man. Exacto, sobre... me he encontrado con los poemitas. Sí. ¿Cómo decir? ¿Qué? Hay una sección, sobre todo al final de la lista. Claro, imagino que esto también sonaba muy Brian bien. Nino, me estás esto sonaba hablando muy en bien serio en el despacho papal. Claro, le ponían ambient, claro, a su eminencia. An Ending se llama Brian Nino. Esta canción sale en la banda sonora de Exterminio de Danny Boyle. Cuando ellos están recorriendo los campos, empieza a sonar Brian Nino con esta canción. No das. Pero clarísimo. Sí. Qué lindo. A veces, sí, cuando voy a visitar a las monjas adoratrices aquí. Porque es normal, él va normalmente, así como cuando uno va a hacer mercado. Exacto, él va a los visitar martes, 3 de la tarde, Alejo está ya tomando. ¿Qué vas a hacer? No, café, bien, galletas. O ir donde las monjas. Ah, bueno. Ellas tienen un claustro en La Caro. Ok. Uh-huh. No sé dónde saliendo es. Por la autopista norte. Sí, saliendo por la autopista norte. Cuando voy a visitarlas, siempre tengo esta inquietud. Cuando entro al claustro. ¿Hay música? No hay, sí, pero siempre me pregunto, porque me reciben, me saludan y yo las saludo y digo, ¿qué música oirán? Siempre claro pienso eso, porque son, además estos, no sé, es este edificio gigantesco que tiene como estos cuarticos súper sencillos, ¿no? Súper dispuestos como para la pobreza y la humildad, claro, que requiere un poco ese servicio. Claro, no hay lujo. Exacto, nada. La camita, un escaparate, una mesita, una que otra imagencita por ahí, si es que las hay. ¿No? Todo súper, súper sencillo. Y la cocina, este lugar como que uno pensaría que es mucho más grande, porque pues es una comunidad muy grande. Y cuando me siento en la cocina, como que siempre saludan y qué, mijo, ¿y qué más? Bien, sí, señora. Y se quedan calladas. ¿Te cuesta ese silencio? No, que me va a costar. No, lo amo. Claro. No, no hay nada más increíble. Seguro oyen Brian Eno. Lo aseguro. Entonces, sí, pensaba, a veces digo, y, claro, porque entonces yo miro como a mi radio y no hay un radio. Esto es porque mi mamá trabaja con las adoratrices hace 50 años. Entonces, claro, estoy ahí hace mucho rato. Brian Eno, ahora también Brian Eno, y no esto me sonando en la Catedral de San Pedro, en la casa lindo, del Papa, sí. En una iglesia, todo eso sonando. Sí, por favor, no usen esto para hacerse masajes. Ah, sí, es verdad. El ambient no está hecho para eso. No, hay ambient que se puede usar para eso, pero no Brian Eno. No, Brian Eno. Brian Eno es más. Más bien vean Exterminio. Para el espacio. Vean 28 días después y reconozcan el momento en el que sale esta canción. Son mañanas en la X. ¿Cómo se irá a llamar el próximo Papa? Pues ya hay varias apuestas. Seguimos con las apuestas. Ya hay varias apuestas. Seguimos con apuestas. La gente está muy especulativa, expectante sobre cómo se va a llamar el nuevo Papa. Y es que hay una tradición, ¿no? Uno pensaría que simplemente es como que llegan y escogen cualquier nombre, no sé qué. Y hay una tradición desde el primer Papa que decidió cambiarse el nombre. El man se llamaba Mercurio. Okay. Y él dijo, no me voy a llamar así. Entendemos. Porque es un nombre pagano. Entonces ahí adoptó Juan II. Okay. Y desde ahí todos... ¿El primer Papa fue Juan? No, fue Pedro. Ah, ¿fue Pedro? Sí. Claro, pues sí, que él terminó llamándose, que era Simón y luego fue Pedro. Exactamente. Exacto, que ese fue el primer Papa. Y desde ahí siempre se han cambiado los nombres, también desde la época bíblica, Abraham se convierte en Abraham, Simón en Pedro. Uh-huh. Y desde ahí. Y ahora dicen que no hay ninguna regla, pues como que diga, cómo tienen que escoger su nombre. Ajá. Pero la mayoría usa un nombre de algún papa anterior a quien haya admirado. Uh-huh. O un santo, digamos, que quiera pues como emular, una figura bíblica con la que se identifica, y aparecen ya como las votaciones de cuáles podrían ser los nombres que usaría el nuevo papa. Está primero Juan. Juan. O sea, el próximo va a ser un Juan. Podría ser, aunque ha sido un 23 veces usado, ¿no? Llevan tiempo, Juan Pablo II. Juan. No, Juan Pablo es uno, Juan es otro. Juan, ¿cierto? Es otro. Son distintos. Juan primero, Juan segundo. Ya te entiendo. O sea, solamente solito, hay dos Juan Pablos. Listo. Y hay 23 Juanes. Juanes que se han, claro. O sea, papas que se han llamado Juanes 23 ya. Veces. Uh-huh. Gregorio ha sido usado 16 veces. Clemente, 14 veces. Tremendo nombre. Pío, 12 veces. Inocencio. León, 13 veces. León. Esteban, 9 veces. Ah, Urbano. Chiquillo. Con razón. Urbano. Tanta bondad en él. Es que nuestro compañero. Interno, nuestro compañero DJ 103 se llama Esteban, nuestro ex compañero que ahora tiene trabaja. Tiene bondad sí. En él. Entonces, y ya. Yo le digo chiquillo. Exacto. Chiquillo. Y es bueno, altísimo. Y chiquillo segundo. Tiene cabeza papá. Chiquillo primero. Sí. Y Alejandro. Vamos. ¿Cuántos? Entre los 6 veces usado, Alejandro. Pero es uno de los más de los nombres que más tiene votos para que sea el próximo. ¿Te imaginas? Nombre del Papa. Alejandro el Grande. Por favor. Alejandro sí, podría ser. ¿Te puedo gracias, pedir padre. A ti milagros y esas cosas? Claro, yo creo. Está bien, lo voy a hacer. ¿Cuántos papas hicieron milagros? ¿Ha habido papas que han hecho milagros? Esa información no te la tengo aquí a la mano. Vamos ya, a buscar ya mismo. Vamos cerrando ese segmento papal. Perfecto. En Mañanas de la X. Pero mientras... no, pero mira este esta tango. Playlist está buena si usted quiere paz, si usted quiere como un momento de relajación. ¿Gardel? De contemplación, aquí está Gardel con Volver. La canción de mi abuelita. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Qué bichis. Volver. Con la frente. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Bueno, ahí está la playlist del Papa Francisco que ha sido compartida por NPR. Aquí haciendo un repaso en Mañanas de la X y los nombres, los posibles nombres que adoptaría o adaptaría el próximo Papa en Mañanas X 103.9. Aquí están los Chemical Brothers con Beck. Ya volvemos con sus inquietudes y sus respuestas, perdón, a nuestra inquietud del día de hoy de qué libro le gustaría haber adaptado al cine. Estas son las mañanas en Bogotá. Spots. Un día como hoy en la historia de la música, un 29 de abril de 2007, llegó al número uno en el Reino Unido el disco Favorite Worst Nightmare, el segundo álbum de los ingleses Arctic Monkeys, después de haber tumbado. Esta sí se la compro. ¿Qué? Esta se la compro. Esta sí, vaina, taco, pura sí. Música para hooligans, esto hinchas sí. de fútbol británico. Esto me gustaba. Aquí está Brainstorm en las mañanas de la X. Ahí está Brainstorm de los Arctic Monkeys en Mañanas de la X. Bueno, adaptaciones al cine y a series de televisión de libros, arroba la X, más música que ha dicho la gente. Bueno, dicen mucho, bueno, señor Botti, dice... Señor Botti, saludos. Sí, hay que saludar. Siempre firme. Muy hay chévere. Que no falla, fan. Sí. No falla. Uh-huh. Él dice el cuento de The Body de Stephen King. Se convirtió en película Stand By Me. Sí, señor. Sí. ¿Cuál? Stand By Me. Stand By Me. Está Cuyo también, salió película. Van a sacar una nueva. It. Sí, de It él, también. Muchas. Uh-huh. Yo no me leí el libro, pero a mí la película me traumatizó. Nana Alvarado dice el nombre de la rosa. Sí, señor. Esa también se hizo. Sean Connery. Claro. El protagonista de esa. Pero, yo, ¿es decir que ya se hayan hecho? Sí. Sí, es que se hayan hecho, pero también que quisieran. Ah, ok, bueno. Alvarado dice, pues recientes, en años de su